Sección 33 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile de Ramón Laval. El vendedor de pequeños. Variante del anterior. Un francés recién llegado a Santiago que no habla español se acerca a un pequenero y le pregunta, mostrándole los pequenes, ¿se son de gato? ¿De gato? De purita carne de cordero, ñor. ¿Qué se ha figurado usted? ¿Qué es que se sa? ¿Asás? Clarito, pues, ñor. Y recién sacaditas del horno, aquí están. Je ne comprends pas. No comprís, pues, gringoleso. Pa' lo que se me da, cuando la gente se las pelotea y en un 2x3 se las acaba. Fin de la sección 33.